amabas, recuerdo que la amé, recuerdo su sonrisa y olvidarla no olvidé. Aquello que vivimos está en mi corazón, como el estribillo fiel de mi mejor canción. Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré. Olvidarla me olvidé, por amarla moriré. Como tú, mi Dios, inventaste el amor, quiero que me ayudes a sanar mi dolor, porque a los besos dulces de una bella mujer me acostumbré, Señor, y de olvidarla me olvidé. Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré. Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré. Recuerdo que la amé, recuerdo su sonrisa y olvidarla me olvidé. Aquello que vivimos está en mi corazón, como estribillo fiel de mi mejor canción. Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré. Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré. Como tú, mi Dios, inventaste el amor, quiero que me ayudes a sanar el dolor, porque a los besos dulces de una bella mujer me acostumbré, Señor, y de olvidarla me olvidé. Olvidarla me olvidé.